Bienvenidos a Onda Radio Almanzor. Nuestra idea es crear un espacio entretenido e interesante para haceros llegar nuestras experiencias. Esperamos que os guste la idea. Pero qué bueno.